Hoy vamos a meditar en el tema, el trigo y la cizaña. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Una vez más, pero con más ganas. ¿Cómo se llama el tema? El trigo y la cizaña. Oiga, la pura palabra cizaña es ofensiva, ¿verdad, hermano? Y eso que es una plantita, fíjese, hermano. Pero que le digan a uno, hermano, usted es cizaña. Híjole, hermano. Casi como que le picaron los ojos, ¿verdad? Se enoja cualquiera. ¿Cómo que cizaña? Y, hermano, está tremendo. Entonces, escuche esto. Hoy vamos a meditar en el tema el trigo y la cizaña. Y por eso le invito a que preste mucha atención, para que usted pueda descubrir por medio de la palabra qué es la cizaña o quién es cizaña. Amén, hermanos. Miren lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 24, dice de la siguiente manera: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Oiga, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Escuche esta parábola tan tremenda. Cuando yo prediqué por primera vez esta predicación, no tenía experiencia, hermano. No sabía cómo hablar. Muchas veces queremos interpretar la palabra y le pedimos a Dios sabiduría: Señor, permíteme interpretarla. Pero fíjese, amados hermanos, que en el camino que uno va caminando, va aprendiendo. Yo he visto mucha cizaña pasar por la iglesia. He visto hermanos cizaña. Hermano, ¿cuántos han visto hermanos cizaña, hermano? Hemos visto la cizaña. Hermano, de esos hermanos, la cizaña se echa de ver, y ahorita la vamos a interpretar por medio de la palabra también. Pero en el principio, cuando uno empieza, uno tiene tanto anhelo, amados hermanos, y ve la iglesia que empieza a crecer, a venir hermanos. Para uno como pastor es una alegría, amados hermanos. Y cuando la iglesia se mira florecer y bien bonito aquello, hermano, y de repente aparece la cizaña, cuando todo se miraba verde, amarillo, blanco, como dice la escritura, listo, aquel gozo, aquella alegría, y todo va en viento en copa, y de repente, hermano, aparece la cizaña. Mire que la cizaña hace tanto daño a la iglesia. Por eso este mensaje lo voy a dedicar no a la iglesia al poder del Nazareno. Este mensaje lo voy a dedicar a la iglesia que ha creído en Cristo Jesús. O sea, a donde quiera que se oiga este mensaje, hermano que lo vaya a escuchar, que acaba de abrir una iglesia, que acaba de empezar una obra, es muy importante que preste atención a esta predicación. Porque no solamente voy a hablar de lo que he oído, sino de lo que he vivido, de lo que he experimentado, de mi caminar en el camino de Dios. Aquí hay hermanos que vienen conmigo de años y han visto cómo ha pasado la cizaña, el daño que ha causado, los estragos que ha hecho. Amados hermanos, y no crea que la cizaña son gente de afuera, son gente que está sentada en medio de nosotros. Son gente que cantan los mismos cantos que usted. Son gente que oran a la par suya en el altar. Y usted, hermano, no los puede distinguir, porque la cizaña y el trigo se parece. Fíjese, hermano, la Biblia dice, vamos a leer otra vez: le refirió una parábola diciendo, El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Sembró buena semilla en su campo. Oiga, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Eso es lo que hace el diablo. Siembra la cizaña y se va. Él lo único que hace es el daño y desaparece. Como aquel que tira la piedra y esconde la mano. Como quien dice, yo no fui. Y con la mano atrás escondida, ¿verdad? Haciéndose que no hizo nada después de que le escalabrajó toda la cabezota a aquel otro. Entonces, amados hermanos, esta palabra, la cizaña. Mucha gente dirá, ¿qué es la cizaña, hermano? La cizaña es una mala hierba, en este caso, una graminola que en la hoja se parece al trigo, pero se puede distinguir del trigo cuando está completamente maduro el trigo. Solamente cuando el trigo está maduro es cuando aparece, se distingue la cizaña. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Caminan tres hermanos y usted los ve. Y esos tres hermanos, dos de ellos son maduros, pero uno es cizaña. Entonces los maduros luego se distinguen. Por ejemplo, cuando usted anda con algún hermano y de repente el hermano lo voltea a ver y le dice, ¿ya oíste lo que dijo el pastor? Ese es cizaña. ¿Sí me entiende? Y le dice el otro, ¿y qué dijo el pastor? No, que dijo el saco que se lo ponga y que no sé qué, eso está malo. Y empieza con cosas, hermano. Entonces aquel que ya está maduro entiende que este hermanito anda cizañando a los demás. Yo me he encontrado hermanos que he llegado y sin querer ellos hablando de mí, hermano, pa, pa, pa, pa, pa. Una vez encontré a un hermano allá hasta el último atrás y me recuerdo que él estaba diciendo, una vez yo predicando un mensaje, hermano, yo dije una palabra hondureña que para mí es como cuando uno está enojado. Allá decimos, hermano, estoy encachimbado, decimos nosotros en Honduras. Esa palabra para uno es cuando está enojadísimo. Estoy encachimbado, pero en sí no es una palabra buena ni tampoco es una palabra mala, porque no dice una mala palabra, sino que encachimbado. Y usted dirá, ¿qué es encachimbado? Encachimbado. O sea, no se entiende, o sea, solamente quiere decir que está enojado. Y estaba el hermano allá comiéndose al hermano Jonás. No, qué mala palabra. Yo no sé cómo esas palabras las dicen desde el altar. Y él no sabía que yo estaba detrás de él. Él no sabía que yo estaba detrás de él. Cuando de repente lo toco yo al hombro y cuando me volteaba él le hace, hermano, ¿cómo está? Y le dije yo, ¿cuál palabra no está bien? ¿Qué palabra fue? No, que usted dijo encachimbado y eso en Honduras es malo. Y yo le dije, explíqueme, ¿qué es lo malo? Es como decir estoy enmarranado. Me dijo él, la respuesta es como decir estoy enmarranado. ¿Y qué es estar enmarranado? Enojado. Entonces, ¿y qué es lo malo ahí? No, pues es malo. Y le digo yo, hermanito, no sea cizaña. Fíjese. Y le dije, no sea cizañoso. El otro hermano, como es de otro país, él le va a creer porque él no sabe. Él lo que va a creer es, a lo mejor es cierto, yo no soy de su país, de él. Pero si él lo dice, a lo mejor es porque es algo cierto. Pero es así, es la cizaña. Así es cuando le meten dudas. La cizaña lo que hace es meterle dudas a la otra persona. Cuando usted oye que alguien le diga algo y usted dice, ¿de veras el hermano Jonás hace eso? ¿De veras el pastor? Olvídese el hermano Jonás porque esto es global. ¿De veras el pastor hace eso? ¿De veras el pastor dijo eso de mí? Fíjate, le dice el otro. Hermano, metiéndole la cizaña, fíjese, el diablo. Por eso dice, un enemigo hizo esto. Un enemigo, ¿enemigo de quién? Enemigo de la fe. Enemigo del evangelio. Alguien que no entra ni tampoco deja que otro entre. Eso se llama cizaña. Y vamos a ir un poquito más adelante. Mire, ¿qué es la cizaña? Ya le dije, es una mala hierba. En este caso una graminola que en la hoja se parece al trigo, que puede distinguirse del trigo nomás cuando ya está completamente maduro el trigo. Invade los cultivos. Oiga lo que hace. Invade los cultivos, los invade, o sea, se mete en los cultivos y reduce su crecimiento del trigo. dice, robándole el agua. Oiga, hermanos, robándole el agua, la luz, los nutrientes de la tierra. O sea que es como cuando usted está comiendo un plato de comida y aparecen dos por ahí que no han comido. Usted dice, bueno, voy a tener que compartirlo por aquí. Y empieza a compartir, y lo que le pudo haber fortalecido nomás lo mantiene de pie, pero no lo fortalece. ¿Me entiende lo que le digo? ¿Por qué no le fortalece? Porque si usted se hubiera comido la comida completa, su cuerpo se hubiera fortalecido. Amén. Entonces, cuando la cizaña llega, lo que hace es que le roba el agua. Amén, hermanos. Le roba los nutrientes de la tierra. Lo que a usted lo iba a fortalecer, nomás lo mantiene de pie y vivo. No lo fortalece. ¿Por qué? Porque hay una cizaña robándole lo que usted debería de comer. ¿Está entendiendo lo que le digo, amados hermanos? Yo una cosa estoy seguro, hoy nos va a hablar Dios. Amén, hermanos. Denle un aplauso al Señor si así lo desea. Con todo el corazón, bendito sea su nombre. Le estoy hablando primeramente de lo terrenal, porque ahorita voy a lo espiritual. La cizaña, sus granos tóxicos, oiga, envenenan los granos de trigo que crecen a su alrededor, volviendo a su vez venenoso el trigo. Fíjese, la cizaña, sus granitos son tóxicos, son venenosos. Dice que cuando usted come cizaña, bueno, de trigo, o sea, de esa cizaña, pues lo que hace es que usted vomita, le da muchas náuseas, desmayos. Eso es lo que causa. Lo mantiene débil, decaído, tirado en la cama, no se puede levantar porque comió cizaña. La cizaña es tóxica, amados hermanos. Eso pasa cuando alguien se junta con la cizaña. Sus frutos tóxicos, hermano, intoxican al trigo, causando que el trigo se envenene y el trigo se eche a perder solamente por haber estado a la par de la cizaña. Fíjese, hermano. Entonces, eso hace en el ámbito espiritual. Cuando alguien come cizaña, ¿qué es comer cizaña? Comer lo que aquella persona le dijo malo. Lo que hace es que te causa desmayos espirituales, te causa vómitos. No puedes mantener tu cuerpo de pie, te sientes débil, te sientes caer, te sientes desmayar, porque has sido envenenado por la cizaña. Y eso es lo que causa la cizaña. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, fíjese que yo estaba viendo unas fotografías, porque yo quería ver la cizaña cómo se miraba. Y yo me quedé sorprendido, porque primero vi el trigo. El trigo maduro se ve amarillo. Amén, hermanos. El trigo se ve dorado. El trigo amarillo. Escuche bien, porque esto le va a ayudar. El trigo, cuando está maduro, se ve amarillito, bien bonito. El trigo verde o inmaduro se mira verde, color verde. No está maduro, está verde. Amén. Escuche bien. Cuando el trigo no está maduro, sino que está inmaduro o verde, el color del trigo es verde completamente. Y entonces yo vi el trigo verde y el trigo amarillo. Vuelvo a repetir, estaba viendo en la foto el trigo verde y el trigo maduro. El verde era verde y el maduro era amarillo. Entonces, abajo de la foto venía una foto de la cizaña. Y yo me puse a verla y dije yo, esta es la cizaña. Entonces comparé la cizaña, porque sale otra foto comparando a la par el trigo cuando está verde y la cizaña. Hermano, es increíble, pero es idéntica. No se puede distinguir entre cizaña y trigo, porque el trigo verde es del color de la cizaña. La cizaña nunca madura. ¿Me entendió lo que le dije? Porque al final saben cuando es cizaña y saben cuando puedan, cómo van a poder escoger la cizaña de entre el trigo. ¿Cómo la van a poder distinguir si se parecen? Es porque el trigo madura y la cizaña nunca madura. La cizaña pasa en los años y es la misma cizaña todo el tiempo. No hay madurez. no agarra el color amarillo. Entonces, en el tiempo de la siega, cuando vengan los ángeles a recoger el trigo y apartar la cizaña, lo podrán descubrir, se meterán a una iglesia y sabrán cuál es la cizaña y cuál es el trigo. ¿Por qué van a poder saber? Porque la cizaña nunca madura. ¿Escuchó lo que le dije? La cizaña nunca madura. Pasa un año, dos años, cinco años, diez años, veinte años en una iglesia y la cizaña nunca maduró. Siempre fue verde. Entonces se describe la foto de la cizaña. Fíjese, hermano, la cizaña y la del trigo. Por eso es que no se puede distinguir, porque están igualitos. El trigo, amados hermanos, es alimento y sirve para ayudar a muchas personas. ¿Sí me entendió? El trigo es alimento. El trigo sirve para ayudar, para que otros coman, para que otros se sacien, para que otros se fortalezcan. Pero la cizaña nunca sirvió ni nunca servirá. Nunca, porque la cizaña no sirve. Al final dice que mejor la queman, la arrancan y la queman. Pero no pueden arrancar la cizaña estando el trigo verde. Escuche bien esto, porque ahorita me voy a meter al mensaje. No pueden arrancar la cizaña mientras el trigo no haya madurado. ¿Por qué? Porque como están tan igualitos, no vaya a ser que por arrancar el trigo, la cizaña, se lleven también al trigo. ¿Me entendió? No vaya a ser que por arrancar el trigo, la cizaña, quitar la cizaña del trigo, se lleven también el trigo, porque están igualitos. No ha madurado el trigo, entonces se parece igual, idéntico a lo que es la cizaña. Entonces aquí nos descubrimos por la palabra. Ahora, en mi vida espiritual, yo he visto gente cizaña en la iglesia. Y cuando yo platico con mi esposa, porque yo no platico con nadie, hermano, porque uno no tarda en decirle a un hermano que el hermano irle a contar al otro. Entonces uno no puede confiar esto, hermano. Tú dices, es mi amigo, le voy a contar. No le cuentes, hermano. No le cuentes, porque tú no sabes. Más te tardas tú en contarle que en ese amigo tuyo, entre comillas, irte a quemar con el otro. Entonces, fíjese, yo con quien, la única persona con quien puedo hablar es con mi esposa. Y le digo, Sandra, le digo, esa hermana, qué cizañuda es ese hermano. O le digo, ese hermano santo, qué cizaña, es un cizañudo ese hermano. Y me dice, ¿y qué hacemos, Jonás? No lo podemos correr, le digo, porque lo llega a correr, es capaz, sale en la radio diciendo, me corrió, me corrió. Híjole, oiga, hermano, qué tremendo. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Ay, déjalo, dice uno. Pero si nos está contaminando todo el trigo, mi modo, no lo podemos arrancar. Le voy a explicar por qué. Es un ejemplo. No lo agarre personal. Ay, es que no puedo decir un nombre de una persona, porque va a decir, por mí lo está diciendo. Fíjate, ¿por quién puedo decir bye? Bueno, voy a decirlo por mí, porque no puedo decir por otro, hermano, porque es que esto está tremenda la cosa. Pero póngale, yo soy cizaña, un ejemplo. Yo soy miembro de la iglesia, pero el hermano Jonás es cizaña. Es un ejemplo. Entonces viene el pastor y dice, como él es cizaña, lo voy a arrancar. Pero no sabe el pastor que también el hermano Jonás tiene familia dentro de la iglesia. ¿Sí me entendió? Que la familia es muy diferente al hermano Jonás. ¿Me está entendiendo? El hermano Jonás es cizaña, pero el hermano o la hermana del hermano Jonás es una bendición. Es ayuda para la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Si arranco la cizaña, se va a arrancar también el trigo. ¿Por qué? Porque la otra persona va a quedar triste, va a decir, hijo, le sacaron a mi hermano, sacaron a mi hermana. Y aquel dolor, y sin querer, hermano, se arranca el trigo. ¿Sí me entendió, hermanos? Entonces, muchas veces, muchas ocasiones, lo que mi esposa y yo hacemos es oramos. Y le digo, Señor, ponle el sentir a este hermano que se vaya de la iglesia, Señor. Te lo pido, Señor, que se vaya por sus propios piecitos. aunque salga diciendo esto que no sé qué, pero no importa, ya salió, gloria a Dios. Entonces, hermano, es más fácil que una persona salga. Mire, en este camino han salido como unos 5 hermanos que yo hasta me he hincado y he levantado mis manos al cielo y le he dicho gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Le he dicho, bendito sea, Señor. Mi alma te alaba. No tengo con qué pagarte el gran favor que me hiciste, Señor, de sacar al cizañudo, hermano. Porque, hermano, le hacen la vida. Ahorita le voy a explicar qué hace la cizaña, ¿no? Ahorita le voy a explicar cómo trabaja la cizaña, cómo camina, cómo se desenvuelve la cizaña en medio de la iglesia. Pero esto es algo terrible, amados hermanos. Fíjese, ¿quién es la cizaña? Vamos a empezar un poquito. ¿Quién es la cizaña? Vamos a leer en el versículo 36, ahí donde estamos. Mateo capítulo 13, versículo 36. Cuando lo tenga, dígame. ¿Lo tiene? Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la semilla es el hijo del hombre. Amén. El campo es el mundo. La buena semilla, o sea el trigo, son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. ¿De quién son hijos, hermanos? Del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña, así es, ¿verdad?, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Amén. Para oír, oiga, dice. Dice: las cizañas son los hijos del malo. Así dice la Biblia. Dice: cuando vengan los ángeles, recogerán la cizaña en manojos. Fíjese que estaba oyendo algo: que cuando la cizaña crece con el trigo y se multiplica la cizaña, ¿sabe qué hacen, hermanos, los que sembraron? Lo que hacen es que se echó a perder la cosecha. Y lo que hacen es que cortan todo, trigo y cizaña. Y lo que hacen es que lo usan para prender el fuego, para prender los hornos, para eso. Y hasta el trigo se va. ¿Sabe por qué? Porque como creció mucha cizaña, entonces consumió el trigo. Han habido iglesias que se han cerrado completamente, porque se ha levantado la cizaña de tal manera, amados hermanos, que la iglesia, el pastor tuvo que abandonar todo. El pastor tuvo que dejar. Y sabe, hermano, que con una sola cizañita, fíjese cómo es el enemigo. La iglesia está entera. ¿Cuántos se acuerdan esta iglesia 7 años atrás, 6 años atrás? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Era como está ahorita, hermanos? No. ¿Sabe cómo era esta iglesia, hermano? Era como 5 veces más grande que lo que ahora está. 5 veces. Y usted dirá: ¿y qué pasó, hermano Jonás? ¿Usted falló? No, hermano. Lo que pasa es que han pasado por la iglesia el poder de Nazareno, hermanos, cizaña, que han arruinado el trigo, lo han echado a perder. Le han dicho al hermano: venga, mire, le voy a contar lo que el hermano hace, pero véngase aquí afuerita. ¿Por qué afuera? ¿Por qué no aquí adentro? ¿Por qué no le dice enfrente del pastor lo que el pastor está haciendo, supuestamente? ¿Por qué no le dice enfrente de los ministros? Porque es cizaña. El cizaña siempre va a sembrar la cizaña y se va a ir, dice la Biblia. Eso dice. Un cizaña no permanece, sino que siembra la cizaña. Después de que contaminó todo, se sale como que no hizo nada. se va y deja toda la iglesia. Hermano, aquí han habido personas que me voltean a ver a mí como quien dice: ¿será cierto lo que el pastor dice? Ya me confundí, ya me metieron esto, no sé cómo ver al pastor, si verlo bien o verlo mal. Porque la cizaña es lo que hace: siembra la cizaña y el enemigo la siembra y después se va. Feliz el compadre, él tranquilo, y la pobre iglesia muriéndose adentro. Amados hermanos, por eso mire, gracias a Dios le digo que ahora puedo predicar este mensaje. Entiendo el mensaje a la perfección, lo entiendo. ¿Por qué? Porque ahora ya sé cómo trabaja la cizaña. Aquí voy a entrar ahorita para esos hermanos cizañudos. Hermano, ¿y será que hay cizaña en la iglesia? Siempre hay, hermano. Siempre. Es difícil. Es difícil que una iglesia, hermano, esté limpia. Siempre va a haber, aunque sea poquita, pero siempre va a haber cizaña. Pero para eso está la palabra de Dios. Amén, hermanos. Ahora fíjese la explicación que Dios dio, o que Jesús dio. La cizaña es la mala hierba, son los hijos del diablo, dice, los falsos cristianos que no entran ni dejan que otros entren. ¿Sí me entendió? Los falsos hermanos. Falsos hermanos. Hermano, es que usted lo pone a la par del otro y usted no sabe cuál es verdadero y cuál es falso. El cizaña, hermano, está tan idéntico. Mira, hasta se viste igual que los verdaderos. El cizaña canta igualito que los verdaderos y en vez de hasta mejor. El cizaña ora, hasta llora, con eso le digo todo. Y usted lo ve llorando y dice: no, él no es cizaña. Tóquelo a ver, hágale algo a ver si no le va a poner un cizañazo de esos que lo va a dejar hasta temblando por ahí. ¿Por qué? Pues, mire, ay hermano, ya me estoy calentando yo. Ya me estoy calentando yo. Pero dale un aplauso al Señor, tal vez se me baja la temperatura un poco, ¿no? Fíjese esto, hermanos. Siempre aparece la cizaña cuando el trigo no ha madurado. ¿Por qué? ¿Por qué aparece la cizaña cuando el trigo no ha madurado? Porque son iguales. Es verde y verde. El hermano está verde todavía. Por eso es que anda a la par de la cizaña, bien feliz de la vida. Andan los dos. Cuates son, fíjese. Y andan por allá, andan por acá. Y usted los ve. Y dice, usted solo los ve pasar. Y dice uno, se queda callado. Y dice uno en la mente: pobrecito el hermano, ya lo van a arruinar. No sabe con quién se ha juntado. No sabe qué clase de cizañudo es con el que anda para arriba y para abajo. No sabe qué hermanita cizañuda. Que mire, que la cizaña siempre va a decir: yo no estoy de acuerdo. Ah, no, a mí no me gustó lo que hizo el pastor. No sé por qué puso a ese hermano. Yo mejor no voy ese día. Yo mejor no aparezco. Mejor para no pecar, mejor no. Y lo peor de todo que no lo dice él, se lo está diciendo a otro. Y como el otro está verde todavía, dice: de veras, ¿verdad? Fíjate que ni me había fijado. Tiene razón. Ah, yo tampoco voy a ir. Yo tampoco voy a aparecer. Porque lo cizañé al otro. Amado hermano, tú no vienes a ver quién te cae bien o quién te cae mal. Cuando tú vienes a la casa de Dios, vienes a alabar, a glorificar, a exaltar, a adorar, a engrandecer el nombre de nuestro Dios y nuestro Salvador. Porque otro te diga: no vayas ese día, tú vas a dejar de ir, hermano. Porque otro te diga: hermano, mira, yo mejor me voy a salir, salte tú también conmigo, tú te vas a salir. Entonces, ¿por qué obedeces a la cizaña cuando puedes obedecer mejor al trigo, al evangelio, a la palabra? Esa es la cizaña. Nunca va a estar de acuerdo. Por eso va a aparecer siempre la cizaña. ¿Y a quién va a consumir? Al trigo verde, al trigo que no ha madurado. Porque el trigo que está maduro, aquel le viene a decir cosas y le dice: hermanito, oremos. ¿Ah? ¿Por qué no se lo convence? ¿Por qué no se lo lleva? Porque este está maduro. El maduro sabe. Hay problemas, hermano, en la iglesia. De veras, hermano, qué bueno. Hagamos oración, hagamos ayuno. No, hermano, si le estoy diciendo que hay problemas, para que le contemos a los demás y deshagamos la iglesia. Ay, Señor, usted es cizañita. Venga para acá. Yo pensé que me estaba contando que había problemas para que oráramos por la iglesia, para que oráramos por el pastor. Pero lo que usted trae es otras intenciones. Usted lo que quiere es hacer que los hermanos pequemos, pero no. La madurez, se ve luego, luego brota la madurez. ¿A usted nunca le han ido a decir, no vayas ese día a la iglesia? Sinceramente, ese día no vayas. ¿Y por qué? Si ese día Dios también, ¿qué tal si ese día llega Dios? ¿Qué tal si ese día empieza Dios a recoger a su pueblo? Pero como la cizañita le dijo que no fuera ese día, no es que ese día predica fulano. ¿Y a usted qué le importa? ¿Y a usted qué le importa quién predique? Mire, Dios, le voy a decir una cosa. Cuando Dios venga, no va a venir el día que le guste quien usted, que predique quien a usted le gusta. ¿Sí me entendió? El día que Cristo venga, tal vez no va a ser un día de verano, que todo está bien, que no hay problema. Tal vez va a ser un día de invierno, cuando todos los hermanos están bien arropados con chocolatito ahí en la cama, y humanos en unos que están congelados. Y ahí va a venir Dios. Ahí probará Dios el trigo, hermano. Ay, hermanita, no lleves al niño. Yo que tú, mejor ni voy. Mira, mi niño se me estaba enfermando. Porque, mira, mejor tú no lo lleves tampoco. Y ahí viene la otra. Y dice, de veras, ¿verdad, hermano? Y sin querer el niño le hace, ay, sí, es cierto. Entonces, inmediatamente la cizañó. Y aquella que no tenía intenciones de quedarse, aquella persona que no tenía intenciones de dejar de buscar de Dios, pero oyó la cizaña. Ese es el problema, amados. La Biblia dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Cuántos trajeron sus oídos, hermano? ¿Cuántos trajeron sus oídos? Pues dale un aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Amén, hermanos. Ahora leamos una escritura que está en Lucas. Ponga algo por aquí, porque no nos vamos a apartar. Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 4, versículo 35. Cuando lo tenga, dígame. ¿Cuántos pueden identificar la cizaña, hermanos? Dos nomás. Estamos verdes entonces, hermano. ¿Cuántos podemos identificar la cizaña? Miren lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 35, ¿verdad? Dice el versículo 35. Y Jesús le dice una vez más, y Jesús le reprendió diciendo, cállate. Ah, no, esa es otra. ¿En dónde ando yo? Lucas 4:35, ¿verdad? Antes yo me equivoqué, hermano. Perdóneme. Tal vez no era la que usted, no sé qué pasó. Bueno, pero lo que le quiero decir es, o lo que le quería tratar de decir es, que el Señor les dijo, vosotros decís, falta 4 meses para la siega, mas yo os digo, dice el Señor, levantad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos, listos para la siega. Eso era lo que le quería decir. Vosotros decís, falta 4 meses. El Señor les dijo, mas yo os digo, levantad los ojos y ved y mirad que los campos ya están blancos. Aquí quiero detenerme. La palabra blancos no significa que el trigo es blanco. Lo que quiere dar a entender es que cuando el trigo madura, clarea. ¿Sí me entiende? Clarea. Entonces la gente sabe que el trigo ha madurado. Entonces, ¿por qué clarea? Porque deja de tener el color verde y aparece el color del cristiano. Amén, hermanos. El color verdadero de un hermano maduro es completamente diferente al de la cizaña. El color del hermano que nunca maduró, o sea, la cizaña nunca va a madurar, por más que pasen los años. Fíjese lo que pasa. Escuche lo que le voy a decir. Ya le voy a terminar. La cizaña, cuando siembra la cizaña, como nunca maduró, lo que dice la cizaña es esto: yo me voy mejor de esta iglesia. Fíjese. Y le dice a todo mundo, yo me voy de esta iglesia porque aquí hay pecado. Fíjese lo que dice. O porque aquí hay cosas malas. O porque aquí no está bien lo que está pasando. Nunca maduró, era cizaña. Se va para otra iglesia. Y en el momento usted lo ve entrar, y usted mira entrar a una persona muy que ama a Dios, ora, lleva la Biblia, pasa al frente, está muy activa, quiere servir a Dios. Pero cuando ya se siente un poquito con posición, ya se siente un poquito fuerte en la congregación, es cuando empieza a hacer sus grupitos. Fíjese, hermano, grupitos de hermanos. Esos grupitos que se juntan no para alabar a Dios, se juntan horas para hablar de la iglesia, se juntan horas para criticar a los hermanos, se juntan horas, amados hermanos, para poner en pleito, en disensión, en desacuerdo a la iglesia. Entonces, ¿cómo es posible? Fíjese, yo hablaba una vez con una hermana que está aquí, no la voy a señalar, pero ella está oyendo lo que le voy a decir. Yo le decía: hermana, explíqueme un poquito. ¿Usted qué oía cuando aquel grupo de hermanos que se fue de la iglesia decían que había malas cosas aquí? ¿Qué era lo malo? Y solo se rió y dijo: ay, hermano, es que lo que no sabíamos nos lo inventábamos. Fíjese, lo que no sabíamos de usted nos lo inventábamos con tal de que aquello malo creciera para poder llevarse un grupo. Entonces, fíjese lo que hace, amados hermanos. Lo que no saben de alguien se lo inventan. Hay hermanos que saben cosas de mí que ni yo las sabía que tenía. Dicen: el pastor es esto y tiene esto y tiene. Y le digo: de veras tengo todo eso, hermano, yo ni sabía. Pero bueno, ya que me está diciendo que tengo, voy a sentarme a ver si lo descubro yo, porque ni yo lo sabía que lo traía. Pero esto es, amados hermanos, lo que hace la cizaña: siembra el veneno, siembra la mala semilla. Amén, hermanos. La mala semilla. Ahora le voy a decir una cosa, hermano. Escuche bien. Me lo voy terminando. La Biblia dice que las palabras son semillas. Cuando usted siembra una palabra, fíjese, cuando siembra una palabra, en el momento no sucede nada. Usted solo la sembró. Lo que pasa es que esa semilla, tarde que temprano, va a tener que crecer. ¿Va a crecer para bien o va a crecer para mal? ¿Va a dar fruto bueno o va a dar un fruto malo? Por eso, amados hermanos, la semilla que se sembró, hermano, si es una semilla de cizaña, tarde que temprano aquel trigo que era bueno se volverá malo. ¿Sabe que entre ustedes, hermano, hay unos dos, tres personas cizaña que yo las conozco, pero no las puedo señalar, ni lo quiera Dios, hermano, se arma el pleito? Pero cuando yo los veo, y los veo que van empezando ahí hacer sus grupitos, me da tristeza. Yo digo: Señor, que no vayan a lastimar a esta persona, que no la vayan a herir, Señor. Ayúdalo, Señor. Dale madurez, Señor, para que esa persona tan bonita no se vaya a echar a perder. Pero la oración es lo que hace la palabra de Dios. ¿Cómo se contrasta o cómo se puede atacar la cizaña? Por medio de la oración. Porque el hombre natural no puede arrancar la cizaña, pero la oración tiene poder. La oración puede hacer que la cizaña se queme, que la cizaña se toste, que la cizaña no pueda hacer su trabajo. Amén, hermanos. Que no rinda el efecto, el veneno que avienta. Dice: ¿quién miraría un pedacito de cizaña? Qué lamentable que no pude. O tal vez no me preparé lo suficiente para poderle traer un pedacito de cizaña y un pedacito de trigo. Se hubiera sorprendido cuando yo hubiera pasado a la par suya enseñándole la cizaña y el trigo. Y yo le dijera: ¿cuál es para usted el trigo y cuál es la cizaña? Mire, hermano, la cizaña y el trigo nunca usted la va a poder diferenciar. Porque están igualíticas. Igualitas, no se pueden diferenciar, porque cuando el trigo está verde significa que no ha madurado, es idéntico a la cizaña. Pero cuando el trigo madura es cuando usted dice: esa es cizaña y este es trigo. ¿Por qué la pudo descubrir hoy? Sí, porque vio la madurez. Amén, hermanos, vio la madurez. La madurez salió al frote. Entonces el trigo verde siempre será confundido con la cizaña. Siempre la cizaña la lastimará al trigo verde. Mire, le voy a decir una cosa, porque con esta me despido. Yo oigo en la iglesia que hermanos por ahí andan hablando cosas. Y hermano, fíjese que me contaron esto. Hermana, hermano, fíjese que me dijeron esto otro. Hermano, fíjese que esto otro. Y digo yo, ¿por qué a mí no me vienen a contar nada? ¿Por qué a mí no me platican lo que ven? Ahora, digo yo, ¿por qué? Aquí hay hermanos maduros entre ustedes. Hay hermanos que tampoco se los voy a señalar. ¿Por qué no van a esos hermanos maduros a contarle cosas? ¿Por qué no le van a decir, hermano, esto? Hermana, mire esto. ¿Por qué no van a ellos? Le voy a decir por qué. Porque la cizaña siempre buscará el trigo verde. ¿Me entendió lo que le dije? La cizaña siempre buscará el trigo verde. Porque el verde no ha madurado. Entonces el verde creerá, el verde se asemejará, el verde se enrolará. Y hablando de enrolar, vi otra foto donde estaba lleno de cizaña con trigo, pero el trigo ya estaba maduro. Entonces se miraba y yo dije, oh santo Dios, cómo se mira ese pobre campo lleno de cizaña. Pero al mismo tiempo el trigo se miraba amarillo, pero entre amarillo y verde, no sé cómo, bien confundido en todo el campo. Y eso quería decir que el trigo ya había madurado. Entonces luego se miraba la cizaña. Entonces dice la palabra de Dios, amados hermanos. Bueno, antes de ir a lo último, le voy a decir, yo digo yo, cuando le pregunto al hermano, hermano, ¿y por qué dicen esto los hermanos? Entonces me dice, hermano, yo no entiendo por qué no le vienen a decir a usted algo. No tienen el valor. Cuando yo me presento delante del hermano Cizaña y le digo, hermano, ¿cómo está? Ah, bien, hermanito, bendecido, gracias a Dios. ¿Y usted cómo ha estado? Digo, mira, qué tremendo. Atrás estaba clavándome los puñales y toda la cosa, y aquí está como que fuera un buen hermano. Mire, y lo peor de todo, por eso le digo, con esto me despido. No le cuentes nada a nadie, hermano. No sabes tú que más te tardas tú en contar que en aquel venirme a contar a mí. Mis hermanitos, le vengo a contar porque este hermano viera como me dijo de usted, hermano. Y yo le digo, ¿de veras, hermano? Pues si es mi amigo. Ay, Señor, no diga eso, hermano. Ese no es su amigo. No, hombre, ¿cómo que no? Si hasta salimos. No diga eso, hermano. Ese no lo quiere. Fíjese qué tremendo. La cizaña. Por eso yo les digo, hermanos, si tanto en la comezón, en la lengua, cómprese un cepillo de alambre y rásquese la lengua hasta que le salga sangre. Pero no ande de chismoso ni de metiche. Por eso es que lo queman a usted, y por eso es que lo tienen como chismoso. Aquí, fíjese que cuando queremos hablar de una hermana, la chismosa, ah, la hermana fulana, dice. Ya saben quién es la chismosa aquí en la iglesia. Todo el mundo, por andar de chismosa, usted tiene la culpa. Si usted se raspara la lengua, mire, hermano, con un cepillo de alambre, mejor rásquese la lengua y no ande de chismosa hablando de la gente, porque lo que anda haciendo es cizañando a los demás hermanos. Entonces, hermano, no es bueno. No ande haciendo eso. ¿Me entiende lo que le digo, hermano? Usted diga, es que al cabo no es conmigo, es con este que está la paz. Si usted no lo agarra personal, si usted lo agarra personal, es porque quiere. Usted dice, pues, a este que le están hablando, a mí no. ¿Amén, hermanos? Pero eso es lo que hace Dios. No quiere cizaña entre el pueblo. Mire qué bonita está la iglesia, hermano. ¿A poco no se goza ustedes? ¿No se goza de ver a sus hermanitos, hermano? ¿Por qué andar cizañando? Eso no es de Dios, hermano. No es de Dios la cizaña. No ande haciendo grupitos, hermano. No ande en bolita. Usted no se anda enrolando con el... Uno no viene, no vienen todos. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué es eso? Eso no está bien delante de Dios. ¿Me entendió lo que le dije, hermano? Guárdese para Dios. Apártese de la cizaña. Si usted siente un día que le están hablando mal del pastor, mire, aquí estoy yo. Yo soy el hermano Jonás López, pastor de la iglesia El Poder del Nazareno, hondureño, criado en San Pedro Sula, radicando en Dallas, Texas, Estados Unidos. De 41, aunque aparento 25. Yo soy el hermano Jonás. Que me vinieron a contar del pastor. No, hombre, yo conozco al chaparrito, dígale. Yo conozco al cachetón, dígale. ¿Cómo me vienes a decir eso? Entonces, amado hermano, bueno, yo no lo digo solamente por la iglesia, no sé ni por qué le estoy diciendo esto. Pero allá afuera, hermano, usted aprenda a conocer al pastor. Amén, hermanos. Le voy a repetir esto porque ya terminé. Usted aprenda, no solo usted de aquí de esta iglesia, sino los que oigan este mensaje allá afuera. Aprendan a conocer a su pastor. Amén, hermanos. Porque cuando le vengan a decir, mire, hoy sí voy a mencionar un nombre. A mí me ha contado, Rudy, que le han dicho afuera, no hombre, que el pastor tuyo es esto y esto y esto y esto. Y le dice, no es cierto, no. Yo conozco al hermano Jonás. Dice, qué bonito es cuando usted conoce al pastor, ¿verdad, hermano? Le vienen a decir cosas, usted le dice, no, yo conozco al hermano. Pero él es así, a mí me dijeron, te dijeron mal. Porque el que yo conozco no es ni la cuarta parte de lo que tú me estás diciendo. El que yo conozco es un hombre que no sale de su iglesia. Es responsable con la congregación. Nunca se ha quedado afuera, siempre ha estado con nosotros. Él se desvela para traernos mensajes que nos edifiquen. Siempre nos predica algo diferente. Nunca usa lo mismo. Nunca oye otro para traer lo que aquel dijo. Siempre está pendiente de la obra. Siempre está pendiente de la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que hace. Y aunque usted no me lo crea, ni se lo debería decir, yo oro por usted todas las noches, hermano. Dice, no se lo debería decir porque esto es entre Dios y uno. Pero cuando yo me hinco, hermano, mire, y sabe que le digo al Señor, en veces le he dicho a Dios así con lágrimas, le he dicho, Señor, no me acuerdo del nombre de este hermano, Señor. No me recuerdo, pero tú lo conoces, Señor, y también por él te pido. Fíjese esto, hermano. Muchas veces en la cizaña, Satanás siempre nos meterá cosas para que nosotros nos enemistemos entre el pueblo de Dios. Pero el maduro saldrá al flote y la cizaña nunca cambiará. El maduro siempre dirá, ya no puedo yo ser cizaña ni oír la cizaña, porque yo prefiero oír la voz de Dios. Amén, hermano. Póngase de pie y dele un aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. No pase al frente, hermano. Ahí donde está, levante sus manos. Ahí donde está, yo le voy a invitar que cierre sus ojos. Y al hermano de cabina, si me puede poner otro instrumental o algo, yo le voy a invitar que cierre sus ojos ahí donde está. Y le diga a Dios con su boca, Señor, líbrame de la cizaña. Señor, guárdame de la cizaña. No permita, Señor, que mis oídos se presten a oír la voz de la cizaña. Yo quiero ser trigo de tu granero, Señor. Trigo de tu granero, que cuando los ángeles vengan, Padre, a recoger el trigo, que yo vaya al granero del cielo, que no me queden manojos para ser echado al fuego. No quiero ir, no quiero tomar, no quiero agarrar el mismo rumbo, el mismo camino de la cizaña. Yo quiero estar en el granero del cielo. Quiero entrar a la patria celestial.